Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Cosmos. Desde Argentina damos comienzo a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé, y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Y el tema de hoy trata sobre el evento astronómico de la semana. El próximo sábado 3 de marzo tendremos un eclipse de luna. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo se dan estos eclipses, para quien no lo sabe. Y para los que lo saben, es una buena manera de refrescar un poco la memoria. La palabra eclipse viene del griego, eclipsis, y significa faltar o desaparecer. Se usa principalmente para denotar cuando algo desaparece de manera momentánea, y su uso principal es en astronomía. Quizás en la época de los caldeos y los babilonios, y más tarde, en las de los griegos, fue cuando este término comenzó a usarse. Seguramente los eclipses que pudieron observarse fueron aquellos en que la luna llena de pronto se oscureció o enrojeció durante varias horas debido a la sombra que proyectaba nuestro planeta sobre la superficie lunar, sombra que no fue difícil de identificar para aquellos primeros observadores. Obviamente, otro tipo de eclipses que con seguridad debieron observarse durante la historia antigua del hombre fueron los del Sol. Para el observador, este tipo de eclipses es más difícil de capturar que los de luna, porque la probabilidad de que el observador y el fenómeno coincidan en un mismo tiempo y lugar es de menor magnitud que la de un eclipse lunar. Por otra parte, el eclipse solar es mucho más impactante, pues consiste en la desaparición momentánea, parcial o total del disco solar. Y ello causa que durante el día la luz solar disminuya hasta el punto en que llega a aparecer de noche por un momento en los lugares en donde ocurre el fenómeno. Actualmente la palabra eclipse denota una desaparición transitoria, total o parcial de un astro por la interposición de otro cuerpo celeste, especialmente del Sol o de la Luna. Sin embargo, por extensión de este concepto, esta clase de fenómenos se podría aplicar a otros objetos del universo, por ejemplo, los grandes satélites de Júpiter que frecuentemente cruzan la faz brillante del planeta, dejándonos ver, a través de un telescopio, cómo su pequeña sombra recorre su superficie. O al contrario, observamos cómo dichos satélites desaparecen en la sombra proyectada por el planeta gigante. Algo similar ocurre con los planetas Mercurio y Venus, que en ocasiones sus recorridos por la bóveda celeste los llevan a cruzarse por la línea que une al Sol con nuestra vista. Ello produce que su perfil se dibuje en la cara brillante del disco solar, fenómeno poco frecuente y de gran impacto apreciativo para los astrónomos, que es el tránsito que hemos visto hace pocos meses, el de Mercurio, ¿lo recuerdan? También ocurre otro tipo de eclipses, por llamarlos así, provocados por los planetas, los satélites y los asteroides de nuestro sistema solar. Ocasionalmente, en su curso por la bóveda celeste, cruzan por la línea de visión que nos une a una estrella, causando que por momentos desaparezca o disminuya el brillo de esta, una ocultación. A estas desapariciones transitorias de estrellas se les denomina, como decía recién, ocultaciones, y el interés por observarlas y confirmar qué suceden puntualmente ayuda a conocer mejor sus posiciones y con ello comprender la compleja mecánica de nuestro sistema solar. Existen también las llamadas binarias eclipsantes, las estrellas binarias eclipsantes. Este tipo de sistema estelar que hace que dos estrellas orbiten una a la otra. Y una característica distintiva de este sistema es que en un momento de su trayectoria, la línea que une a ambas estrellas apunta directamente hacia nosotros y origina que una de ellas oculte o eclipse a la otra. El estudio de este tipo de binarias ha revelado muchos datos acerca del comportamiento de las estrellas en grupos. El eclipse solar, como mencionamos hace un rato, es uno de los eventos celestes más espectaculares que existen en la naturaleza, y ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Es en realidad una ocultación del Sol provocada por nuestro satélite. Actualmente es más fácil saber a través de los medios cuándo y dónde sucederá uno, y resulta fácil para el interesado tomar las debidas acciones para ir a disfrutarlo. ¿Y cómo ocurren estos eclipses? Para tener una idea clara de cómo ocurren los eclipses, tanto lunares como solares, es necesario comprender el movimiento de cada uno de los actores, que en este caso son el Sol, la Luna y la Tierra. Los tres participan y deben hacerlo en circunstancias muy especiales para que el fenómeno pueda ocurrir. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que nuestro planeta gira en torno al Sol, a lo largo de una elipse a una distancia promedio de 150 millones de kilómetros, una unidad astronómica, y demora un año en hacerlo. Al ser una elipse, significa que la distancia del Sol a la Tierra varía en cada momento. Al punto más cercano entre el Sol y nuestro planeta se le llama perihelio, y actualmente ocurre cada año alrededor del 2 de enero, fecha que varía un poco por los ajustes del calendario. A su vez, el punto más alejado es el que se le llama afelio, y sucede alrededor del 6 de julio. En su movimiento de traslación, la Tierra se mantiene con mínimas variaciones a lo largo de un plano. Dicho plano orbital terrestre recibe el nombre de eclíptica, y su nombre viene, como veremos en un rato, de la línea en que se producen los eclipses. Vista desde la superficie de nuestro planeta, la eclíptica representa la trayectoria aparente que recorre nuestro Sol en la bóveda celeste durante todo el año. El movimiento más notorio de nuestro planeta, evidentemente, es el de rotación. Debido a este es que percibimos el movimiento diario de los objetos de la bóveda celeste. En la actualidad, tomamos por obvio que es debido al giro de la Tierra sobre su propio eje. Sin embargo, siempre es bueno recordar que antiguamente se creía que lo que giraba era la bóveda y no la Tierra. Sin duda fue un gran paso del pensamiento humano el separar lo aparente de lo real, y con ello dejar atrás los falsos modelos de nuestro sistema planetario. El eje de rotación de la Tierra, por otra parte, está dirigido a ciertos puntos imaginarios en el espacio, denominados polos celestes. El giro de la Tierra genera un plano que es perpendicular a dicho eje de los polos. A este plano le llamamos ecuador celeste, que es también imaginario, y corresponde a la línea que conocemos como ecuador sobre la superficie terrestre. Visto desde la Tierra, este plano del ecuador celeste es otra línea que rodea la esfera aparente del cielo. Dicho plano divide la parte norte de la parte sur de la bóveda celeste, al igual que el ecuador divide los hemisferios terrestres. La eclíptica y el ecuador celeste no son paralelos. Forman un ángulo entre sí que es muy conocido por todo aficionado a la astronomía, que es el de 23 grados 27 minutos. Este ángulo es el que provoca que la luz del Sol no bañe de forma constante las diferentes latitudes de la superficie terrestre durante todo el año, y además causa el fenómeno conocido como estaciones del año. La eclíptica y el ecuador se cruzan en dos puntos de la esfera celeste que son diametralmente opuestos. Reciben el nombre de equinoccios. Uno de estos se conoce como punto Aries o punto vernal, y corresponde al momento en que el Sol pasa de la parte sur a la parte norte del cielo. Lo anterior ocurre alrededor del 21 de marzo de cada año y marca el inicio de la primavera para el hemisferio norte, de ahí que se conozca también como equinoccio de primavera. Ese día dura lo mismo que la noche en las zonas del planeta que están fuera del círculo ártico y antártico. El otro equinoccio es el del punto Libra, y marca el paso del Sol hacia el sur y el inicio del otoño en el hemisferio norte. Por tanto, se conoce como equinoccio de otoño y ocurre alrededor del 23 de septiembre de cada año. Estos puntos, sobre todo el Aries, son muy importantes en la astronomía observacional, ya que se toman como referencia para la medición de coordenadas de la posición y del tiempo de los objetos del cielo. Y hablemos un poco de la Luna ahora. Nuestro satélite es otro de los actores participantes en el fenómeno de los eclipses. La Luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra y gira en torno de esta, como ya lo sabemos. Por dichas razones que se le llama satélite y demora en hacerlo más o menos un mes. Su cara cambiante varía debido a la forma como durante ese periodo recibe la luz del Sol. Esos cambios de apariencia reciben el nombre de fases lunares. Dichas fases pueden observarse como cambian día a día. La más notable de ellas es la llamada luna llena o plenilunio, que asemeja a un disco blanco grisáceo muy luminoso que se apodera de la bóveda celeste. En esa fase es claro que la luz solar y nuestra visión se encuentran casi en la misma línea. Por ello podemos ver del frente todo su hemisferio iluminado. En dicha posición la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol, y se dice que la Luna está en oposición. La Luna también tiene su plano orbital que, en forma análoga al terrestre, es el círculo que describe en su revolución en torno a la Tierra. Este plano orbital lunar no coincide con el plano orbital terrestre. Ambos están inclinados entre sí y forman un ángulo de aproximadamente 5 grados 8 minutos. La intersección entre el plano orbital lunar y la eclíptica genera dos puntos en la esfera celeste llamados nodos. La Luna pasa por ambos nodos en cada órbita en torno a la Tierra. En dicho movimiento, la Luna pasa del sur al norte de la eclíptica en el llamado nodo ascendente. Y lo contrario sucede casi 2 semanas después cuando la Luna entra en el nodo descendente, pasando ahora al sur de la eclíptica. Sin embargo, el movimiento de la Luna no es para nada simple. Es posible seguir pequeños cambios en el comportamiento del movimiento de la Luna que hacen que cada órbita se comporte de diferente manera. La Luna no recorre los mismos lugares en cada ciclo. Estos cambios son debidos a que los nodos de la órbita lunar no son fijos. Se desplazan lentamente hacia el occidente a razón de 1,5 grados por mes. Esto significa que la línea que une los nodos da una revolución completa cada aproximadamente 18 años y 8 meses. Ese movimiento provoca que mes tras mes, año tras año, tras cada lunación, su posición en el cielo con respecto a las estrellas y al sol cambie de una forma que no es nada sencilla de graficar. Todavía a este movimiento se le añade otro, no menos notorio, que también afecta a su apariencia en cada ciclo. La órbita de la Luna, como mencionamos anteriormente, no es circular sino elíptica, y esto causa que su distancia a la Tierra sea variable. El punto más alejado de la órbita de la Luna a nuestro planeta se llama apogeo, al punto más cercano se le llama perigeo. Entre dichos puntos extremos se puede trazar una línea recta que también toca a la Tierra en un punto intermedio. A esa recta se la llama línea de los ábsides. Dicha línea que une el perigeo y el apogeo apunta a cierta dirección en el espacio y, como mencionábamos antes, esta línea también se mueve y lo hace de occidente a oriente, contrario al eje de los nodos, demorando algo más de 9 años para volver al mismo punto. Así que en resumen tenemos el plano de la eclíptica, que es el de la órbita terrestre, y el plano orbital lunar. Ambos planos forman un ángulo entre ellos que provocan que, aunque la Luna pase por una conjunción con el Sol, no coincidan en la misma línea. Lo mismo ocurre en la oposición. No todas las veces la Luna cruza la línea que forman la Tierra y el Sol. La única forma en que pueda haber una coincidencia lineal entre la Luna, el Sol y la Tierra es que el novilunio o el plenilunio coincidan cerca de cualquiera de los puntos de la línea de los nodos. Si esto pasa en una luna llena, se tendrá un eclipse lunar. Si lo mismo sucede durante una luna nueva, entonces tendremos un eclipse solar. La cercanía de estos puntos significa que se necesita que la latitud de la Luna, es decir, el ángulo que forma esta con la eclíptica, sea menor a 1,5 grados para el caso del eclipse de Sol durante un novilunio, o luna nueva y menor a 1 grado en el caso de buscar un eclipse de Luna en un plenilunio. Esa cercanía a la eclíptica es necesaria porque sólo así las sombras, tanto de la Tierra como de la Luna, pueden tocar a su compañera respectiva. Sólo entonces la alineación es suficiente para que se dé el eclipse, y por ello el plano orbital terrestre se le llama eclíptica, palabra que proviene del vocablo griego ecliptic, que significa propio de los eclipses. Durante un eclipse lunar, todo el hemisferio que se encuentra frente a la Luna es testigo de un oscurecimiento primero rojizo, luego más grisáceo oscuro de nuestro satélite. La Luna pasa por la sombra de nuestro planeta, que, iluminado por el Sol, proyecta al espacio. Esta sombra, que normalmente pasa desapercibida para muchos, es en el eclipse lunar cuando se le puede notar. La sombra está compuesta por dos zonas: la penumbra, o sombra parcial, y la umbra, o zona oscura. A lo largo del eclipse lunar total, se observa primero cómo la Luna entra en la zona de la penumbra, con un efecto casi imperceptible en su brillo. Esta fase la recorre aproximadamente en una hora, al final de la cual hace contacto con la umbra. A este punto se le conoce como primer contacto, y a partir de él empieza a percibirse un oscurecimiento en el límite oriental de la Luna, que muestra una sombra con una curvatura cuyo radio es casi tres veces mayor que el radio de la Luna. Casi una hora después se da el segundo contacto. La Luna habrá penetrado completamente en la sombra oscura o umbra, y se puede ver allí la totalidad del eclipse lunar. La Luna puede quedar totalmente eclipsada hasta casi dos horas en casos ideales. De hecho, durante la fase total del eclipse lunar, el disco de la misma no desaparece completamente debido a que nuestra atmósfera refracta o desvía parte de la luz del Sol que penetra por el filo de la Tierra, y en ese momento permite que la Luna llegue a tener el tono rojizo oscuro característico de los ocasos. Lo que sucede después es que se da el tercer contacto, y con él comienza la salida gradual de la umbra con la silueta de nuestro planeta de nuevo proyectada en la superficie lunar. El cuarto contacto se verifica en el momento en que la Luna abandona la umbra. La Luna pasa por la penumbra ya iluminada de una forma más completa. Al salir de la penumbra, otra hora después, recupera de nuevo su brillo original de plenilunio. A modo de comentario, muchos de ustedes habrán escuchado hablar del ciclo de Saros, en el que ocurren los eclipses. En realidad se llama ciclo de Saros o de recurrencia de eclipses. Como dijimos anteriormente, la Luna tiene varios movimientos que hacen ver su trayectoria en el cielo hasta cierto punto un poco caprichosa. Sin embargo, para los que estudian profesionalmente su comportamiento, pueden encontrar en ella cierta regularidad en escalas de tiempo grandes. Existen tres principales tipos de meses, considerando como mes el periodo de tiempo que la Luna tarda en dar una revolución completa en torno a la Tierra. Cada uno de estos tres periodos de revolución lunar tienen mucho que ver con el desarrollo de los eclipses y se miden con respecto a diferentes puntos de referencia. El mes sinódico es el periodo de tiempo que separa la fase de la luna llena a la siguiente luna llena. Dicho de otro modo, es el periodo de tiempo en que la luna vuelve al mismo punto en el cielo con respecto al sol. Este tiempo es de 29 días, 12 horas y 44 minutos. El mes draconítico es el periodo de tiempo en que la Luna tarda en volver al mismo nodo, o punto de intersección entre el plano orbital lunar y la eclíptica. Este mes mide 27 días, 5 horas y 6 minutos. Y por último está el mes anomalístico, que es el periodo de tiempo que demora la Luna en volver al perigeo. Este mes dura 27 días, 13 horas y 19 minutos. Debido a sus diferencias, estos periodos de tiempo hacen que, mes tras mes, la luna pase por muy diferentes partes del cielo cada vez. Y esto hace que la predicción de los eclipses sea muy difícil. Sin embargo, hace miles de años, la civilización caldea encontró, de alguna forma que aún no se comprende bien, ciertos patrones repetitivos en los ciclos de la luna. Y a esto se le llamó el ciclo Saros, palabra que es de origen caldeo, que significa repetición, y es el significado que hoy día se le sigue dando. El ciclo Saros parte de un principio muy simple. Es el periodo de tiempo en que la luna vuelve a la misma posición con respecto a los meses, sinódico, draconítico y anomalístico simultáneamente. Esto solo se puede dar en un punto en que los tres puntos de referencia, el Sol, el nodo ascendente y el perigeo, coinciden en el cielo, y ocurre cada 18 años, 11 días y 8 horas. Dicho de otro modo, este periodo de tiempo del ciclo Saros es igual a 223 meses sinódicos, o a 242 meses draconíticos, o a 239 meses anomalísticos. Todo esto en un error de más o menos 2 horas. Al cabo de todos estos meses, la luna retoma la misma posición en el cielo y se repite un eclipse con las mismas características de 18 años atrás. Y a esta repetición es a la que se le llama Saros. En estos eclipses se repite el mismo ángulo con la eclíptica y la misma distancia a la Tierra, en casi la misma época del año. Las únicas diferencias con el eclipse anterior del ciclo Saros son que al haber una fracción de día en ciclo de 8 horas, el eclipse se desfasa al mismo número de horas cada vez. Si hablamos de un eclipse de Sol, este ocurrirá en una longitud terrestre 120 grados más al poniente que el anterior. Esto significa que cada 3 ciclos Saros, el eclipse coincide con la misma posición de nuestro planeta. Esto es cada 54 años y 34 días. La otra diferencia entre un eclipse y el siguiente de la misma serie Saros es que cada 18 años, 11 días y 8 horas, el nodo no completa su revolución y se va desplazando hacia el este aproximadamente medio grado en cada ciclo. Esto provoca que cada repetición Saros tenga un leve desplazamiento en latitud. Si un eclipse pertenece a una serie Saros que inició cerca del nodo ascendente, significa que se desplazará hacia el sur en cada nueva ocurrencia. Lo contrario sucede con los que inician cerca del nodo descendente, ya que cada vez ocurrirán más hacia el norte. ¿Y qué pasará durante este eclipse del sábado próximo? Será entre la noche del sábado 3 y el domingo 4. En esta ocasión es especialmente favorable para los países europeos, ya que el eclipse tiene lugar durante la primera mitad de la noche y durante el fin de semana. Además, a excepción de otro eclipse similar que tendrá lugar en febrero del 2008, no se observarán más eclipses de lunas totales en el continente europeo hasta diciembre del 2010. Desde América, la luna saldrá ya eclipsada. Cuanto más al oeste y más al sur se encuentre el observador, más avanzado estará el evento al salir la luna. El inicio del eclipse total es a las 22 horas 44 minutos 13 segundos de tiempo universal. El máximo del eclipse a las 23 horas 20 minutos 56 segundos de tiempo universal y finaliza a la 1 hora 11 minutos 28 segundos de tiempo universal. Durante el eclipse, la luna se hallará en la zona sur de la constelación de Leo, aproximadamente 13 grados al este de la estrella Régulo, o alfa de Leo, de magnitud 1.3. En el transcurso del fenómeno, nuestro satélite natural atravesará primero la zona de penumbra terrestre, fenómeno que es inobservable, como decíamos antes, hacer un oscurecimiento que se produce prácticamente sin que nadie lo note. solo cuando la luna haga contacto con la sombra terrestre observaremos un oscurecimiento acentuado que irá recorriendo nuestro satélite de oeste a este hasta que el globo lunar quede inmerso en la sombra de nuestro planeta, comenzando entonces la fase de totalidad. Aunque nuestro satélite natural no atravesará el centro de la sombra terrestre, la fase total durará unos 73 minutos. Posteriormente, la Luna abandonará progresivamente la sombra terrestre y será iluminando de nuevo. Debido a la geometría del eclipse, la Luna presentará un aspecto más brillante en su región norte que en la sur, pues esta última se encontrará mucho más sumergida en la sombra terrestre. Nuestro satélite natural atravesará un rango sustancialmente amplio de profundidades umbrales durante el transcurso de la totalidad, de modo que su apariencia cambiará notablemente con el tiempo, presentando una tonalidad progresivamente más rojiza según el fenómeno se aproxime al máximo. Así que a prepararse, tanto a simple vista como con binoculares o con telescopios, va a ser un fenómeno realmente muy interesante. Recuerden que si pueden sacar fotografías, siempre es bueno. Para cámaras con películas se recomienda más o menos un zoom de unos 300 milímetros para tomar una buena fotografía que abarque buena parte de la película. Y si tienen una cámara digital con un zoom de unas 10 veces, es suficiente para registrar muy bien el fenómeno. Así que suerte a los que se animen a observarlo y vamos a escuchar ahora un poco de buena música. Thank you. Hay un olor. Y ya que veníamos hablando de la Luna, en Ciencia en NASA han publicado las 181 cosas para hacer en la Luna, y fue traducido por AstroSeti. Y dice así: si se despertara usted una mañana por la mañana y se encontrara en la Luna, ¿qué haría? La NASA acaba de publicar una lista de 181 buenas ideas. Desde el final del programa Apolo, personas de todo el mundo han estado pensando en volver a la Luna y en lo que les gustaría hacer allí, dice Jeff Bolosin, líder de desarrollo estratégico de la Dirección de Misiones de Sistemas de Exploración de la NASA. Ahora sí, la NASA regresará. La agencia planea enviar nuevamente astronautas a la Luna antes del año 2020. Por eso, consultamos a más de 1000 personas del mundo de los negocios, del ámbito académico y de 13 agencias espaciales internacionales para confeccionar una lista maestra de 181 objetivos potenciales en la Luna. Por ejemplo, la Luna podría ser un buen lugar para la radioastronomía. Un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna estaría protegido del abundante ruido de radio de la Tierra y podría detectar frecuencias bajas, usualmente bloqueadas por la atmósfera terrestre. Nunca se han realizado observaciones a estas frecuencias, y abrir una ventana a este universo de baja frecuencia probablemente llevaría a muchos existentes descubrimientos. La Luna sería también un lugar excelente para estudiar las partículas de alta energía del viento solar, así como los rayos cósmicos del espacio profundo. El campo magnético de la Tierra y su atmósfera desvían muchas de estas partículas, por lo tanto, ni siquiera los satélites en órbitas bajas alrededor de la Tierra pueden observarlas todas. La Luna prácticamente no tiene atmósfera y pasa la mayor parte de su órbita de 28 días fuera de la magnetosfera terrestre. Con sensores situados en la Luna, se podría obtener un perfil completo de las partículas solares, lo cual ayudaría a revelar los procesos que tienen lugar en el interior del Sol, así como la radiación cósmica de agujeros negros distantes y de supernovas. Como aclaración, dicen que estas partículas son atrapadas por el regolito lunar, la capa de roca triturada y polvo que cubre la superficie de la Luna. Esto significa que el regolito lunar contiene un registro histórico de la radiación solar. Muestra del regolito podría revelarnos los cambios en la radiación solar a través de miles de millones de años. Creemos que la Luna es única respecto de la preservación de este registro solar, y nos puede facilitar la comprensión de cómo las fluctuaciones pasadas de la radiación solar han afectado, por ejemplo, la historia de la vida en la Tierra, dice Bolosin. En particular, podría aclararnos hasta qué punto la variabilidad solar y la radiación cósmica galáctica influyen en el cambio climático. Pero la Luna sería mucho más que una simple plataforma para instrumentos científicos que miren hacia el espacio. La Luna es en sí misma una mina de oro científica, un ejemplo cercano de formación planetaria que prácticamente no se ha alterado con el paso del tiempo. Algunos científicos la denominan un mundo fósil. La Luna es un cuerpo planetario pequeño, no dinámico, y su estado interior se ha conservado, en gran medida, desde el comienzo de la historia del sistema solar. El estudio de su interior brindaría a los científicos mucha información sobre cómo se separan y solidifican las capas internas de un planeta durante su formación. Incluso algo tan sencillo como establecer las fechas en las que se formaron varios cráteres en la Luna, puede proporcionarnos un panorama excepcional sobre cómo ha evolucionado el flujo de meteoroides en los alrededores de la Tierra con el paso del tiempo. La historia de los impactos en la Tierra se ha perdido debido a la constante renovación que sufre la corteza terrestre, pero en la Luna permanece intacta y posiblemente contenga importantes pistas sobre periodos del pasado en donde el incremento del bombardeo puede haber afectado el clima e incluso la evolución de la vida sobre la Tierra. Sin embargo, la ciencia representa solo un tercio de los 181 objetivos. Más de la mitad de la lista enumera los muchos desafíos que implica aprender a vivir en un mundo extraño. Desde mantener a los astronautas a salvo de la radiación y de los micrometeoros, hasta establecer sistemas de generación de energía y comunicación, o cultivar alimentos en el árido entorno lunar, carente de aire. Queremos aprender a vivir del suelo y no tener que depender tanto de las provisiones de la Tierra, dice Tony Lavoyer, líder del equipo de arquitectura lunar de la NASA en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Los astronautas se enfrentarían a los mismos problemas en una misión tripulada a Marte, de manera que mucha de la experiencia obtenida en la Luna se podría aplicar cuando la NASA finalmente envíe seres humanos al planeta rojo. La Luna también podría proporcionar algunas creativas oportunidades comerciales. Energía lunar obtenida de paneles solares, archivos de datos protegidos, minería de metales lunares e investigación en condiciones de baja gravedad y alto vacío, solo para mencionar algunas. De hecho, la explotación minera de la Luna podría llegar a producir combustible para cohetes, el cual se podría vender a operadores de satélites comerciales con el fin que puedan acceder a sus satélites en órbita alrededor de la Tierra y efectuar tareas de mantenimiento. Además de cobrar a los turistas espaciales por la posibilidad de visitar la Luna, los empresarios interesados en hacer negocios relacionados con ella podrían realizar emisiones televisivas especiales desde la Luna para potenciar la publicidad, o podrían colocar un robot con control remoto sobre su superficie. La gente en la Tierra podría pagar por turnarse por controlar el robot por internet, lo que le permitiría dar un paseo virtual por la superficie lunar repleta de cráteres. En resumen, que la imaginación sea su guía. No todas las ideas de la lista llegarán a concretarse necesariamente. De la lista maestra de 181 objetivos, la NASA está seleccionando actualmente una pequeña cantidad de metas de alta prioridad para su retorno a la Luna. Otras agencias espaciales o empresarios privados que tengan interés en explorarla podrían tener en cuenta otros objetivos. La NASA continúa recibiendo información de científicos de agencias espaciales y universidades de todo el mundo. La lista en sí misma aún está evolucionando y expandiéndose. Y ahora un relato que hace a la historia espacial. Se titula La noche de los lobos. Está escrito en los libros y enciclopedias que Alexei Leonov fue el primer hombre que flotó en el espacio, sujeto a su nave Vostok 2, en la que estaba Pavel Beliayev, por una delgada vía de conexión. Pero sucedieron otras cosas en aquel viaje que no han sido tan reseñadas. Este caso es tan solo un botón de muestra de las muchas situaciones difíciles que han tenido que pasar los astronautas en sus misiones y que apenas han sido contadas al público. Leonov flotaba sin peso allá arriba, empapado por la belleza de su planeta y la miríada de estrellas lejanas. Estuvo así alrededor de 20 minutos. Luego tiró del cable para volver a la nave en órbita. El plan preveía que se arrastrara de vuelta al interior de la cápsula a través de la compuerta de la cámara de aire. Los ingenieros le habían asegurado que esto, como el resto de la misión, sería fácil, pero estaban equivocados. Leonov descubrió que su traje protector, que se había vuelto rígido por la presión interna del aire, le impedía doblar la cintura lo suficiente como para meterse por la diminuta compuerta. De pronto, el onírico paseo espacial se convirtió en una pesadilla. Con oxígeno suficiente para solo otra hora, se enfrentaba a la tétrica posibilidad de asfixiarse lentamente a solo un paso de la seguridad. La alternativa era liberar un poco del aire interior del globo en que se había convertido su traje espacial para hacerse más flexible, con peligro de un doloroso y posiblemente fatal caso de aeroembolia, una afección causada cuando la reducción de la presión permite que el nitrógeno se separe burbujeando de la sangre. Luchando con el pánico, Leonov decidió correr el riesgo. Mientras los controladores de vuelo monitorizaban su desbocado corazón y su respiración entrecortada, el cosmonauta abrió la válvula que hacía descender la presión de su traje a 25.000 newtons por metro cuadrado, apenas una cuarta parte de la presión atmosférica normal. Se volvió de nuevo hacia la compuerta y consiguió maniobrar y meterse por la abertura. Mientras el sudor que corría por su frente se le metía ardiendo en los ojos, cerró la compuerta a su espalda y presurizó rápidamente la cámara, evitando así el inicio de la aeroembolia. La arriesgada operación le había salvado la vida. Pero las desventuras de las Vosjod apenas acababan de empezar. Al día siguiente, mientras los cosmonautas preparaban su regreso a la Tierra, el mecanismo de su piloto automático falló, obligando a Belyayev a tomar el control manual de la reentrada. Tuvo que llevar la cápsula a lo largo de toda una órbita extra antes de poder iniciar el descenso, y aunque el paso a través de la atmósfera no ofreció ningún incidente, el aterrizaje se produjo a centenares de kilómetros de distancia del sitio previsto. En vez de descender en las abiertas llanuras de Kazajstán, cerca del Mar Caspio, la cápsula tomó tierra, bastante más al norte, en un bosque de abedules cubierto de nieve en los Urales. Muertos de frío y sin saber cuándo serían rescatados, Leonov y Belyayev salieron de la cápsula. Vestidos aún con sus trajes espaciales, encendieron un fuego y se acurrucaron junto a las llamas. Con la llegada del anochecer, se produjo una escena propia del folclore ruso. Los lobos empezaron a merodear por entre los árboles, trazando lentos círculos hacia el fuego. Los cosmonautas se apresuraron a regresar a su angosta cabina, donde permanecieron temblando de frío toda la noche mientras la manada de lobos arañaba con sus garras la cápsula. Hasta el amanecer no se retiraron los lobos, y llegó finalmente el equipo de rescate. Esto sucedió en la noche del 18 al 19 de marzo de 1965. Y hasta ahora venimos hablando de la luna, del espacio, como es habitual en nuestro programa. Pero como decía Carl Sagan, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Y en este caso les quiero leer una carta que escribió Koichiro Matsuura, que es el director de la UNESCO, y que se titula Firmemos la paz con la Tierra. Y dice así: la especie humana, el planeta y las sociedades saben ahora que pueden perecer. La crisis ecológica que padece la humanidad no es, evidentemente, la primera de su historia, pero sí es la primera que ha cobrado mayores proporciones a escala mundial. ¿Qué hacemos para preservar el futuro de la Tierra y la biosfera? ¿Qué desafíos hemos de afrontar? ¿Qué soluciones debemos proponer? Todos estos interrogantes se han tratado en la sesión de los diálogos del siglo XXI, organizada por Jérôme Bindet en la UNESCO y dedicada al tema ¿qué porvenir para la especie humana? ¿Qué futuro para el planeta? A la que acudieron unos 15 especialistas de primer plano. En primer lugar, tenemos el cambio climático y el calentamiento del planeta, cuya temperatura podría aumentar entre 1,5 y 5,8 grados centígrados de aquí al año 2100. Ese calentamiento puede poner en peligro a muchas regiones del mundo y provocar catástrofes como el anegamiento de algunos estados insulares y regiones costeras por las aguas del mar, o la multiplicación de las tormentas tropicales. En segundo lugar, tenemos que afrontar el problema de la desertificación padecida por una tercera parte de las tierras del globo. A finales del siglo XX, este fenómeno afectaba a 1.000 millones de personas en 110 países y, de aquí a 2050, esa cifra podría duplicarse y alcanzar los 2.000 millones. Por otra parte, la deforestación sigue en aumento. Aun cuando es bien sabido que los bosques primarios y tropicales albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta y contribuyen a contrarrestar el cambio climático y frenan el deterioro de los suelos. La contaminación de la atmósfera, el agua, los océanos y los suelos, así como la contaminación química e invisible, ponen en peligro al conjunto de la biosfera. El Banco Mundial estima que en Asia la contaminación atmosférica se cobra cada año un tributo de 1.560.000 vidas humanas. Tampoco podemos olvidar la crisis mundial de los recursos hídricos. En 2025, 2.000 millones de habitantes de la Tierra padecerán la escasez del agua y, a mediados del presente siglo, esa cifra ascenderá a 3.000 millones. Cabe señalar que la biodiversidad peligra en su conjunto. En efecto, las especies se extinguen a un ritmo 100 veces más rápido que el índice natural medio y, de aquí a 2100, la mitad de ellas podrían haber desaparecido. Ahora bien, la biodiversidad es fundamental para el ciclo de la vida, la salud del ser humano y la seguridad alimentaria de la población mundial. Esta situación puede entrañar graves riesgos de guerras o conflictos y exige soluciones a nivel mundial. El desarrollo sostenible nos atañe a todos y es la condición esencial para luchar contra la pobreza, sobre todo porque son los más desfavorecidos los que más van a padecer las consecuencias de las futuras sequías y catástrofes naturales. Hoy nos hemos percatado de que la guerra contra la naturaleza es una guerra mundial. Esto se pone de relieve en el reciente informe Stern sobre las consecuencias económicas del cambio climático. Según este informe, la humanidad tendrá que prepararse para afrontar una disminución del 5 al 20% del Producto Bruto Interno Mundial, a no ser que se tomen desde ahora medidas para contrarrestar el cambio climático. ¿Resulta demasiado caro, pues, el desarrollo sostenible? En realidad, lo que nos lleva a la ruina es la inercia. A este respecto, Javier Pérez de Cuéllar ha formulado en los diálogos del siglo XXI una advertencia clara en estos términos. ¿Cómo es posible que sepamos lo que ocurre y que no podamos ni queramos remediarlo? Desde ahora mismo, es necesario que sepamos responder con osadía y clarividencia a toda una serie de problemas difíciles. En el futuro, no podrán contraponerse el desarrollo sostenible y el desarrollo a secas, o la lucha contra la pobreza y la preservación de los ecosistemas. Será necesario luchar en todos los frentes a un tiempo. También será imprescindible encontrar nuevas modalidades, más sobrias, de desarrollo y consumo, porque la humanidad ya no vive de las rentas de la naturaleza, sino de su capital, como ha señalado Haroldo Matos de Lemos en los diálogos del siglo XXI. Evidentemente, no se trata de detener el crecimiento económico, sino más bien de modificarlo, tal como ha propuesto Mustafa Tolba, procediendo con la mayor rapidez posible a su desmaterialización, esto es, a la reducción del consumo de materias primas en cada sector de la producción. Asimismo, será necesario sensibilizar más a la opinión pública mundial a los posibles efectos devastadores del calentamiento climático, en el marco de la observancia de las medidas prescritas por el Protocolo de Kioto. Será conveniente también promover el derecho al acceso a agua salubre y potable. Para ello, será necesario establecer las bases éticas de una gobernanza de los recursos hídricos que permita, a la vez, controlar y administrar mejor la demanda del agua, así como economizar, tratar y reciclar este preciado elemento, mejorando su calidad. Por su parte, la UNESCO lleva a cabo una dinámica labor en múltiples frentes con vistas a promover políticas sostenibles en materia de recursos hídricos, fomentar la educación en este ámbito e impulsar la protección de la biodiversidad a escala mundial, en especial por conducto de su Red Mundial de Reservas de Biosfera. Estas se han convertido en auténticos laboratorios de experimentación para la conservación de los ecosistemas y la utilización racional de los recursos naturales en el plano local. Nuestra organización lleva también a cabo múltiples actividades en los países del sur para contribuir a la formación de especialistas, habida cuenta de la escasez aguda de encargados de adoptar decisiones y de profesionales competentes con una conciencia clara de los nexos existentes entre los recursos hídricos, la pobreza, la salud, la cultura y el desarrollo. A la hora de reflexionar sobre el medio ambiente y adoptar políticas ambientales, se suele olvidar los aspectos educativos y culturales. Sin embargo, la educación y la cultura son dos elementos clave en el desarrollo sostenible. En el marco de la reforma del sistema de las Naciones Unidas, se ha iniciado un amplio debate sobre la gobernación del medio ambiente a escala mundial, así como sobre la necesidad de coordinar mejor la labor de todos los organismos que componen este sistema. Estoy plenamente convencido de que es necesario solucionar el problema de fragmentación de que suelen adolecer las actividades de estos organismos. No obstante, en nuestros esfuerzos por mejorar la coordinación debemos tratar de apoyarnos en aquellos mecanismos ya existentes que funcionan correctamente. La UNESCO está participando activamente en este debate. Su función viene impuesta por el mandato que tiene asignado en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Deseo recordar que, con respecto al medio ambiente, la organización se encarga de la ejecución de 4 importantes programas científicos internacionales relativos a los océanos, el agua, las ciencias geológicas, el hombre y la biosfera. En esta tarea, coopera plenamente con la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El éxito cosechado por ONU Agua, un mecanismo que agrupa a la UNESCO y otras 23 instituciones y organismos del Sistema de las Naciones Unidas, constituye un buen ejemplo de cooperación fructífera. Además, la UNESCO encabeza la coordinación del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos y de las actividades del diseño de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Poner un término a la guerra contra la naturaleza exige, hoy en día, una nueva solidaridad con las generaciones venideras. Cabe preguntarse si no será necesario que la humanidad acuerde un nuevo pacto, esto es, una suerte de contrato natural de co-desarrollo con el planeta y de armisticio con la naturaleza. Si queremos firmar la paz con la Tierra, tenemos que saber cómo hacer prevalecer una ética del futuro. Toda herida o mutilación que inflijamos al planeta, la padeceremos de rechazo sus habitantes. Para cambiar de rumbo, es preciso que edifiquemos sociedades del conocimiento en las que se aúnen la lucha contra la pobreza y las inversiones en la educación, la investigación y la innovación, echando así los cimientos de una verdadera ética de la responsabilidad. Como dije, esto fue escrito por Koichiro Matsuura, el director general de la UNESCO, y nos deja bastante para reflexionar, ¿no es verdad? Y con esto damos fin al programa de hoy. Los esperamos el próximo miércoles. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y nos reencontramos nuevamente en la próxima semana. Buenos cielos para todos. Thank you.